Cuando quiera. Me dirán ustedes, estimados comunicadores. Adelante, presidente. Adelante. Bueno. Estimados comunicadores, nuestro compañero candidato al Senado y periodista Ernesto Macías ha recibido una información que ha puesto en conocimiento de la Comisión de Acusación de la Cámara. La llamamos el carrusel de la reelección, porque así... Distinguidos comunicadores, nuestro compañero candidato al Senado, Ernesto Macías, también periodista, ha recibido una información que ha puesto en conocimiento de la Comisión de Acusación de la Cámara a manera de solicitud de investigación. Esa información se titula El carrusel de la reelección presidencial. De acuerdo con esa información, la Presidencia de la República ha entregado 1.968 cargos directivos a congresistas, 597 contratos de prestación de servicio, aparecen 164 congresistas. La información está contenida en 667 folios, 15 paquetes, un CD con 1.975 hojas de vida. Esta información muestra claramente el trueque de que se le da al congresista unos cargos y al mismo tiempo se le exigen unos votos. Por ejemplo, en la hoja de cada congresista está la fotografía que en este ejemplo no mostramos, el partido, la votación, la lista de cargos, la lista de solicitudes pendientes, el comportamiento del congresista en cada votación. Existe un archivo llamado Camino a la Reelección. Solamente en Caprecom, entidad de salud, un congresista tiene todos los cargos directivos y a cambio de, en una especie de trueque con el gobierno, maneja toda la entidad. Además, el ICA no está al servicio del sector agropecuario, sino de un congresista. Ese congresista tiene 48 cargos, está repartiendo contratos por el país. Y al hacer comunicarle al país esto, también quiero decir que fui presidente 8 años y respondo por todo lo que en esta materia se quiere decir de mi gobierno, así como he respondido. Los compañeros que están en la lista conmigo al Senado y a la Cámara, están todos comprometidos a eliminar estas prácticas de la política que pueden acabar con la democracia colombiana. Este es el primer capítulo. El segundo capítulo. Próximamente se entregará también, a manera de solicitud de investigación, una información completa sobre auxilios parlamentarios que los llaman cupos indicativos, por un valor aproximado a los 2.5 billones de pesos, la mitad de lo que el gobierno aspira a obtener con la venta de Isagen. Esos cupos indicativos tienen las siguientes características. Primero, son trueque de aporte del gobierno y voto del congresista. Segundo, no corresponden a criterios de planeación y de selección de prioridades. Tercero, algunos congresistas los manejan honorablemente. Cuarto, otros congresistas se los roban. Inclusive se ha llegado al extremo de que un congresista le vende a otro su cupo indicativo. Apuran esas contrataciones y de ahí sale el presupuesto para las elecciones. 2.5 billones de pesos aproximadamente. Estas dos informaciones las quería compartir con ustedes esta tarde. Expresidente, buenas noches. En vivo y en directo para Cable Noticias. Reiteremos cuál es la denuncia que usted está haciendo en la noche de hoy. Acabo de decírtela toda mujer, no me pongas a repetirla. ¿En directo? Sí, en directo. ¿No la captaste? No alcanzamos a tenerla, expresidente. El compañero aspirante al Senado, Ernesto Macías, también colega de ustedes, periodista, ha recibido una información que ha puesto en conocimiento de la Comisión de Acusación a título de solicitud de investigación. Esa información se titula El Carrusel de la Reelección. El gobierno ha entregado aproximadamente a título de trueque a congresistas para que voten por el gobierno 1.968 cargos directivos, 597 contratos de prestación de servicio. Aparecen 164 congresistas beneficiarios. La información está en 667 folios, 15 paquetes, un CD con 1.975 hojas de vida. Por cada congresista aparece una hoja donde está la foto, aquí no la hemos borrado, el partido, la votación, la lista de cargos, la entidad, nombre de los funcionarios nombrados, lista de solicitudes pendientes, comportamiento de votaciones. Y encontramos casos como Capricorn, entidad tan importante en la salud, hoy bastante cuestionada por los colombianos, donde un congresista tiene todos los cargos directivos y los cargos operativos. El ICA ya no está al servicio del agro colombiano, está al servicio del clientelismo. Lo tiene otro congresista que aparece con 48 cargos, más los nuevos del ICA, donde se están feriando contratos. Este es el primer capítulo. El segundo capítulo, cuya información también se pondrá en conocimiento a solicitud de investigación en la Comisión de Acusación, se refiere a auxilios parlamentarios, que los llaman cupos indicativos, por 2.5 billones de pesos, la mitad de lo que el gobierno aspira a obtener con la venta de Isagen. ¿Qué ocurre con esos cupos indicativos? Primero, son un trueque. El gobierno le da ese auxilio al congresista para que el congresista vote por el gobierno. Segundo, no obedecen a criterios de prioridades de planeación, de prioridades de necesidades. Tercero, algunos congresistas manejan eso honorablemente. Cuarto, otros se lo roban. Se ha llegado al extremo de que un congresista le vende a otro sus cupos y de allí sacan el dinero para las elecciones. Este segundo capítulo también se pondrá en conocimiento de la Comisión de Acusación y hace parte del carrusel de la reelección. ¿Denuncia en contra del presidente Santos? ¿Por qué la Comisión de Acusación es la competente para...? Por supuesto, por supuesto. Así lo ha hecho el candidato al Senado, Ernesto Macía. Y una advertencia: sobre mi gobierno he respondido por todo y reitero siempre mi disposición de responder por todo. Y al país le digo nuevamente lo siguiente: los compañeros que integran nuestra lista de Senado y Cámara tienen una determinación: eliminar las prácticas corruptas de la política. Muchas gracias. Gracias por estar a esta hora de la noche. Bueno, aquí lo que hay es una solicitud de investigación. ¿De qué partido son? No, lo que te dije, de muchos partidos, aproximadamente 164. Pero si yo me pongo a responderles preguntas, estimados periodistas, nos salimos del contexto. Aquí, en lo que les acabo de leer y de explicar, está el resumen del carrusel de la reelección presidencial. Quiero expresarles los agradecimientos a ustedes y ya lo que es la parte del clientelismo está en la Comisión de Acusación. Y el segundo capítulo, el de los auxilios parlamentarios, pronto llegará allí. Muchas gracias. Presidente, más o menos, ¿sustentan las denuncias? ¿Dónde están? En la Comisión de Acusación se entregaron 667 folios, 15 paquetes, un CD con 1.975 hojas de vida. Muchas gracias a todos. Aquí están. Esto es una copia de todo el acervo probatorio. Muchas gracias, muchachos.